Genial, genial. La energía del weekend. Solo solito en la habitación. Busca que busca de mi calor. Wow. Oh no. Quiere remedio para tu dolor. Nadie te lo hace mejor que yo. Pasan y yo sigo aquí, extrañándote.

conectados con ustedes y con el weekend, y por supuesto sabemos que les encanta el perreo salvaje, así que DJ Eri, hombre, que la gente no espere más. Don Omar RX. Quisito con tónica y un poco de limón pa' que después te ponga biónica. ¿Quieres una pastilla maravilla que prenda en una varilla pa' coger vida a la mía? Mexicante, tengo lo que quieres, por donde tú lo quieres y como tú lo quieres. Relájate, eso no duele, cierra los ojos, abre la boca, voy a hacer que suele. Deja pa' controlarte, doblarte, no te dejes, jalarte el pelo, quita duro pa' que te despegue. Revelate, la vida es una sola y uno se lleva lo que le bailó a la sola. Dale, vamos arriba, suelta, ponte experimental. Si la pista está full, pues trépate al billar. Trépate descalza, no sea come mierda. Olvídese del blower que la voy a despeinar. La sigue, suéltese el pelo, baila, baila tranquila. Prende tu gareta, date un shot de tequila. Que la noche está buena para reguindarte de la bocina. No se manila, dale más duro, que no fuimos en primera fila. Tú quieres que yo me ponga romántico, que te lleve a la nube en un perreo galáctico. ¿Quieres? Un perreo intenso, ¿okay? Con el terror una noche de suspenso. Un ritmo nati de Fulani que tiene tu micrófono y dembow y empezó el party. Tú quieres que se te nota, se esconde, que se culo con la mierda y con la música se bote. Tú quieres tu whiskycito con tónica y un poco de limón pa' que después te ponga aviónica. Quieres una pastilla maravilla que prenda en una varilla pa' coger vida a la mía. Mexicante, tengo lo que quieres, por donde tú lo quieres y como tú lo quieres. Relájate, eso no duele, cierra los ojos, abre la boca. El gato tuyo parqueado en el case hasta nuevo aviso. Le hago respeto y pa' atrás, no hay que ser mago pa' leerlo. Donde Caponi falta, no hay doctor pa' coserlo. Yo otra vuelta, no me protege pa' aquí torta. Que yo sí tengo un guille que nadie lo soporta. Un jefe millonario y un comete de por mí. No te trinque, lo duro es echarme la corta. ¿Tú quieres que Caponi te pega el muro? Que te lleve pa' lo puro, o esa quiere comer duro. ¿Quieres perreo? No, turno que le meten doble turno. Una baby pasa turno. My wiki. Ma, yo sé lo que tú quieres. Un ritmo nati de Fulani que tiré con el capón y dembow y empezó el party. Tú quieres que se te nota, se explote, que se encono con la miel y con la música se bote. Tú quieres tu whiskycito con tónica y un poco de limón pa' que después te ponga biónica. Quieres una pastilla maravilla que prenda en una varilla pa' coger vida a la mía. Mexicante, tengo lo que quieres, por donde tú lo quieres y como tú lo quieres. Relájate, que eso no duele, cierra los ojos, abre la boca, voy a hacer que suele. Dejo a controlarte, doblarte, no te dejes, jalarte el pelo, quita duro pa' que te despegue. Revelarte, la vida es una sola y uno se lleva lo que le bailó a la bola. En tu radio, sintoniza la mega, la mega. En tu radio, sintoniza la mega, la mega. La mega, la mega, la mega, la mega, la mega, la mega, la mega, la mega, la mega. En tu radio, sintoniza la mega, la mega. En tu radio, sintoniza la mega, la mega. Hoy todo está perfecto para que disfrutemos de las tandas de la mega. Así que de una vez empiecen a reportarse a través de nuestro mega WhatsApp. Digan qué canciones quieren que Carlos Cerna mezcle en esta tanda de la mega. 310-210-7481. Por ahí los esperamos. Por ahora, iniciemos de una vez. Estás acercándote sin darte cuenta que todos están siguiendo tus pasos. La química es mal. No puedo aguantar. No. Que quiera disimular. Estoy muriendo por un abrazo. Mambo. Quiero conocerte. Déjame perderme en tu mirar. Quiero convencerte. Que como yo no, no. I hace tiempo te estoy observando, quiero conocerte. Trato de disimularlo, no puedo estar sin verse, imaginando cosas tú y yo en un cuarto metido, devorándonos a veces y que nos guíen los sentidos. Que no haya miedo ni temores, mi amor en la cama. Quiero que te entregue toda y demuestre que me ama. Cierra los ojos por mí, déjate llevar, que no sorprenda la luz del sol. Hay que pensar. Quiero conocerte. Como yo no habla, quiero conocerte. Déjame perderme en tu mirar. Quiero convencerte que como yo te amo, nadie te amará. Aunque me esquives como quiera, tras de ti, voy tras de ti. Tienes todo lo que quiero para mí. Y tú tan solo por ahí, detrás de ti voy a seguir. Yo sé que lo bueno toma tiempo. Es que me gustas tú nada más, no me importan las demás. Una vaina loca que me da, que por más que intento no se va. Me gustas tú nada más, no me importan las demás. Una vaina loca que me da, que por más que intento no se va. Me gustas tú nada más, no sé disimular. La música que hago solo en ti me hace pensar. Yo me la quiero robar. Sencilla, bonita, no se tiene que maquillar. Me mata el piquete, baila duro y le mete. Con nadie se compromete y menos si tú le prometes. Tiene lo que quiero, me tira que yo le llego. No sé disimular, bailo contigo y yo me entrego. Me mata el piquete, baila duro y le mete. Con nadie se compromete y menos si tú le prometes. Tiene lo que quiero, me tira que yo le llego. No sé disimular, bailo contigo y yo me entrego. Es que me gustas tú nada más, no me importan las demás. A través del 310-210-7481, quiero saludarlos a todos, así que por favor, repórtense, díganme desde qué barrio en Cali están escuchando las tandas de Carlos Serna, y los voy a saludar en unos minutos. Problemática, poco manética, peleándome en la única. Tiene su táctica, la tipa es sólida. Le gusta el lalipa, sin migas es romántica. Una lunática, no quieras tocarte, romante. Pero lo malo es que te gusta. Atírate por tu mala conducta. Atírate por tu mala conducta. Habla de salud, es el aspecto. Ponte salvaje, es el aspecto. Si me pide más, es el aspecto. Sin piedad, es el actitud. Apaga esa luz, es el actitud. Ponte salvaje, es el actitud. Si me piden más, es el actitud. Sin piedad, es el actitud. La tipa es sólida, le gusta el lalipa, mi amiga es romántica, una lunática, no quiero azotarte, romante, pero lo malo es que te gusta, castigarte por tu mala conducta, castigarte por tu mala conducta, no quiero azotarte, romante, pero lo malo es que te gusta, castigarte por tu mala conducta.

para adentro, así es. Con las tandas de la Mega las disfrutamos con toda. Uy, por ahí escucho a Wisin y Yandel. Lo que me tiene loco. ¿Cómo dice? Vamos. To the floor, and me see your energy pick up. Me not play no hide and seek. Pop it, see the thing you ever make me feel weak, girl. Free. Cause anytime you whine and catch it, the selector pull it up and put it for repeat, girl. Me not touch a dollar in my pocket, cause nothing in this world ain't more than what you want. I don't need no love. You want more than diamond, more than gold. As long as I can feel the beat. Make the day just take control. I don't need no love. Cada vez se pone mejor. Y si no están bailando, ¿qué pasa? A disfrutar de las tandas de la Mega. ¿Con qué nos vamos? Party Animal. Eso es. Estas son las tandas. Like a flipper gram, make your bum pop flip like a flipper gram, flip it like a flipper gram, flip it like a flipper gram. Y'all wind up on my body, girl. Why like it's a carnival? Tell me love the way you wind for me. Girl, your wind is so emotional. So wind up on my body, girl. Me while you come wind your waistline for me. Baby, you're bubbling, you're bubbling, you're bubbling, baby. After 9 minutes, she come back with more. She take off the shoes and find it on the floor. Then she start to go coat like a sword. Then she approach me just like a cure. Me know that she like me tonight, me a score. She sexy, she beautiful and she pure. Tell her you me a door, so wind up on my body, girl. Wind up like a carnival. Tell me love the way you wind for me. Tell her I need so emotional. So wind up on my body, girl. Me while you go wind, you will wind for me. Love in a thousand different flavors. That I could taste them all night. No, I ain't got no dinner plans, so you should bring all your friends. I swear that to all of y'all my type. Right. shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Bad girls gon' swallow, la, la, la. Bust down on my wrist, ain't it, bitch? My pinky ring bigger than this. Matter, I'm Beverly Hills. Dollar got too many girls. Matter, I'm Beverly Hills. All she wears red bottom heels. When she back it up, put it on the top. When she drop it low, put it on the ground. Word to the Dalai Lama, he know I'm a fashion killer. Word to John Galliano, he cupping that Valentino. Ain't no telling me no, I'm that bitch that he know. I got wife and he's Dutch, we don't get wins for that. Having another good year, we don't get blimps for that. Pussy gang still cow, we don't get minks for that. When I'm popping them bananas, we don't link chips for that. Okay, bitches, 2 years, now your time's up. Bless my heart, she throwing shots, but every line sucks. I'm in that cherry red foreign with the brown guts. My shit slapping like dude did LeBron nuts. Finca que hoy creo que no agarra señal. Pero bueno, nos vemos el lunes. Besitos, bebé. Vive Halloween con la Mega. La Mega Cali 92.5 FM te pega al cielo. 24 horas de contenido en vivo. Quiero que escuchen esto. Se sabe que es el sonido de una canción clásica de reggaetón y espero que todos ustedes se descualquieren con la Mega porque se viene una tanda más. La locura, el despeluque de fin de semana de Weekend con Carlos Serna al aire. Me siento súper bien, paso. Motivado y listo para dar la ronda. Divino. Yankee. Yeah. podemos bellaquear, también podemos prender. Yo te quiero esposar como si fuera un cuartel. Un Airbnb o nos vamos pa' un hotel. Donde quieras te como. Pa' escaparnos tú dime cómo. Dime si somos o no somos. A ninguno perdono. Este booty se va a tener en eso sin darle promo. Estamos desde los 16. Este chamaquito rompiendo la ley. Le he explotado pero aquí no hay break. Lo comimos hoy, mañana replay. Ando por ahí con los de siempre, un flow cabrón. Dando vuelta en un maquinón, cristales de cinco en un capsulón. Ando por ahí con los de siempre, un flow cabrón. Dando vuelta en un maquinón, cristales de cinco en un capsulón. Me aburrí de la jipeta y saqué un maquinón. Que cuando lo acelero sienten la presión. Bellaquita de profesión, fue tapa el problemón. Ando en un Lamborghini que la alfombra dice diablo. Arriba la puerta si la abro, baby. Compararme con la que sea yo la pasto. Hijo va a ser millonario desde el pasto. De mi baby ninguna le baja. La Jordan nueva te caja. Y la cuenta nadie me la paga. Te gustan como yo no te hagas. Necesita presentación, la dura. Ajá, la bichota, bien. Y la tóxica Mariah de Argentina, rompiéndola ambas. Y estas son las tandas. ¿Quieren clásico? Prepárense porque tenemos clásico para todos ustedes. Crucito. Y no la dejes que te quite. Carlos Serna en vivo. Y déjala que se motive. Sácale todo el sudor. Y no la dejes que te esquive. Dúdala, sácate tu presa. Dale más, dale hasta que amanezca. Chúcala, si la nena te deja. Dale duro con fuerza. Desbarátala, sácate tu presa. Dale más, dale hasta que amanezca. Chúcala, si la nena te deja. Hay una pila que en la tarde parte fuerte. Que se aliten, que estoy suelta como gavete.

este palmo le explótame la tarjeta. Todas mis canciones las interpreta. Avísame cuando llegue a la caseta, que muchos quieren que yo se lo. Nadie lo hace como tú lo sabes hacer. Ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel. Si tú no quieres salir, yo no quiero beber. Pero cuando te dé hambre, no podemos comer. No me olvido de cómo te hacía mía. Y no olvido verte como tú gemías, pensando en tu piel. Así ese culito no sea de ustedes. Lo dice Jay Cortés, no lo digo yo. Pero bueno, para los que de pronto les gusta más el tema de los secretos, que además de eso le encanta el tema de los clásicos, tenemos un plan B, pero no porque no tengamos más parche, no, al contrario, es porque los necesitamos en una noche de estos, de Weekend de las Tandas. Carlos Serna al aire mezclando para todos ustedes en la Mega Cali. ¿Están preparados para más? ¿Quieren más? Bueno, no se duerman. ¡Arriba todos! Por eso la quiero, pa' que ella me quiera. Estamos